Yo sé que soy un cabrón, que no merezco tu perdón. Te juro que no es mi intención, pero si escucho esta canción, te deseo lo mejor. Ojalá que te olvides de mí. Yo sé que fui lo peor y tú me harás ser feliz. Me voy antes de que sea tarde y el corazón te destroce otra vez. Yo sé que soy un cobarde. Si quieres apenas me conoces, está bien. Otra vez no cumplí lo que te prometí. Otra vez te fallé, otra vez te mentí, Otra vez me toca ser el malo. De que valen la flor y los regalos. Si soy culpable de tu dolor.